estaban contando. Los soldados del ejército que no tiene país ya están luchando desde sus puestos en sus trincheras. Los soldados que sin armas están haciendo sentir. Se van juntando los batallones, gente sin odio y con esperanza, que supo equilibrar la balanza. Y por el amor, no por la venganza, van guerreando pero sin matanza. Son herederos del buen camino que mostró Gandhi enfrentando enemigos. Alambrado.